Hipervínculo. Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos... ¡Un hipervínculo! ¡Última llamada! A todos, desde acá, desde la Argentina, estamos transmitiendo junto con mi papá Adolfo Garrido desde allá, desde Chile, otro nuevo programa de nuestro hipervínculo que lleva ya varios años acompañándolos. Hoy día es un día bastante especial, por lo menos para la gente, para los argentinos, ya que estamos haciendo este nexo y esta conexión Argentina-Chile. Acá hoy día se realiza el censo y más encima se nos murió el próximo, digamos, el candidato a la presidencia del próximo año, el señor Néstor Kirchner. Así que está de luto la Casa Rosada, la señora presidenta y obviamente todos también, porque lamentamos la muerte de cualquier ser humano, más aún con las implicancias que tiene el que muera Kirchner acá en Argentina. Así que de eso vamos a hablar hoy día un poquito y de otras cosas. ¿Cómo está la cosa ya en Chile, papá? Bueno, acá un poco más tranquila, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque este programa tiene afortunadamente, gracias a la radio madre que nos permite transmitir, varias frecuencias, varios horarios, perdón, y se transmite en la mañana, en la tarde y en la noche, en diferentes momentos. Incluso creo que hasta en la madrugada en algún momento. Bueno, efectivamente me sumo a la idea, al dolor que implica para Argentina la muerte de un presidente que le puso fin a una seguidilla de mandatos que venían con complicaciones. O sea, Alfonsín, bueno, fue algo más o menos regular porque terminó la dictadura ni la conversemos. Antes de eso, si no llegamos a Perón atrás, Isabelita lleva incluida, después las dictaduras, tenemos una convulsionada vida en Argentina. Perón fue lo más estable que recordamos y luego de eso una serie de dificultades, quizá con ese pequeño oasis con Alfonsín, pero luego de eso nuevamente Fernando, bueno, Menem, lo que ya sabemos, en su momento Fernando, con todo lo que ya sabemos de dificultades en el país y con todo lo que significó Menem a nivel de destrozo del país, de privatizaciones y justamente de lo menos que se hubiera esperado de un justicialista. Y posteriormente De la Rúa, Duhalde y finalmente Kirchner. Kirchner asumió unos meses antes de que debiera, porque efectivamente había renunciado Duhalde, que ahora se está postulando en cierta medida nominalmente de nuevo, ¿no? Todavía no sé si será oficial, pero está, bueno, en esa misma postura. Es justamente el... No, nada es muy oficial todavía porque no se han postulado efectivamente, pero lo que se sabe de la especulación que hay, de la cosa como del pasillo, digamos, uh-huh, es que claramente Macri tiene intenciones de pasar la presidencia. Macri es el gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Sí, para que lo entendamos acá. Derecha absoluta. Sería Piñera acá en Chile, digamos. Eso, un Piñera cualquiera, pero el mismo perfil, exactamente, uh-huh, y queriendo hacer las mismas cosas. Y Duhalde, que por otro lado también está haciendo una campaña más o menos fuerte. Hasta hace como dos semanas atrás mataron mataron a un estudiante chileno, o sea, un estudiante del Partido Obrero acá en Buenos Aires, uh-huh, un niño de 23 años, estudiante del CBC, etcétera, en un piquete que se hizo en las vías del tren en zona sur de acá de Buenos Aires. No, sí, importa, el que dirían que está implicado con toda su mafia, digamos, sería Duhalde, que quiso encargarle, digamos, como meterle este muerto a los Kirchner. Aquí en el país hay una fuerte lucha, distinto a lo que pasa en Chile, entre el modelo de país que quiere la derecha y el modelo de país que quiere la izquierda, entre comillas. Tampoco podemos decir que Kirchner sea un Chávez o que Kirchner, digamos, sea un Allende, no. Pero dentro de esa pugna muy fuerte que se vive acá en Argentina, distinto a lo que pasa en Chile, donde la derecha está absolutamente establecida, donde el acuerdo para que la derecha llegue al poder se hace con la izquierda, digamos, digámoslo sí. Así nomás. Así es. Donde nadie dice nada, donde no hay resistencia a nada, donde el Mercurio dice lo que quiere y nadie se lo opone, distinto a lo que pasa acá, y repito, con el tema de la ley de medios, que es la lucha que se nota ahora cuando sucede, que hablamos la semana pasada, que vienen para acá todos los dirigentes de la derecha. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos sí, de se reunió el campus de las FAES, que se hizo acá en Buenos Aires, donde viene Aznar, viene Uribe, la roulette de Chile, Macri, obviamente acá, y el tema de la ley de medios que se discute acá en Argentina para quitarle un poco de poder al Clarín, el grupo Clarín, que es como el Mercurio allá, el grupo de derecha, etcétera, que tiene todos los medios, digamos, es lo que más se refiere a Aznar y cuando da su discurso, es como donde se ve la lucha claramente. Digamos, bueno, allá existe esa pugna, entonces, para hacer un poco de, claro, de digamos, de referencia a lo que tú estás planteando, existe una pugna, y de hecho la derecha no es gobierno allá de partida, lo es solamente en el gobierno en Buenos Aires, probablemente en alguna otra provincia, pero gobierno como tal no lo es, no lo sueña, o quizá ahora lo empiezan a soñar justamente, pero hasta este momento, previo a la muerte de Néstor Kirchner, si bien él no es un Chávez, sí es un defensor acérrimo de lo que es el Estado, de fortalecer el Estado, y eso lo cambia completamente. Y también, perdón, el tema de la educación pública, ya que es muy importante, que él la defiende versus otros que empiezan a jibarizarla. Bueno, pero para ser más claro, el tema de la AFJP, que son como las AFP allá en Chile, uh-huh, que si no recordamos hace algunos años, Cristina las expropió, digamos, y pasó todas las platas de las AFJP, que eran privadas, a fondos del Estado, y estableció un fondo común para repartir las pensiones. Todo esa en una jugada estratégica, en un momento en donde las pensiones estaban, si recordamos en Chile, con el tema de la crisis, de la recesión, mucha gente, trabajadores, jubilados, perdieron un montón de sus fondos, uh-huh, a raíz de la crisis, y así le iba a seguir pasando si no se hacía lo que pasó acá en Argentina, que fue expropiar y sacar esos fondos de, ¿cómo se llama esto?, de la bolsa directamente. Sí. Bueno, no seguir jugando con la plata de los jubilados, etcétera. Esas cosas, esa pugna de la ley de medios, son pequeños avances y pequeñas resistencias que se van a extrañar, me parece, de los Kirchner. Y en el fondo estábamos todos bastante tranquilos acá, pensando que para las elecciones de presidente iba a ir Kirchner, iba a ganar Kirchner, como era más o menos lo lógico, y la derecha no iba a tener posibilidades, porque uh-huh, si bien en Buenos Aires ganó la derecha, ganó el PRO en las legislativas y ganó, digamos, en Buenos Aires solamente, y ganó también el gobierno de la ciudad, Buenos Aires es un país, digamos, aparte de Argentina, y gracias a Dios pensábamos nosotros que no iba a ser posible que llegaran a la presidencia. Ahora yo tiendo a dudar. Bueno, de hecho, en la primera noticia apareció que justamente en las bolsas en Estados Unidos subieron los bonos de Argentina, por lo tanto subieron las acciones de empresas en Argentina, porque supongo yo, y la primera interpretación que uno piensa es que efectivamente el empresariado, y por ende en algunos casos la derecha, no siempre el empresariado es igual derecha, pero yo creo que en la mayoría de los casos sí, puede empezar a sentir, o los inversionistas, que la no presencia de Kirchner puede darle mayor lugar al mercado, menos posibilidades al mercado, y por lo tanto más al negocio duro, a ese negocio malentendido, porque un buen negocio significaría que todos ganáramos, pero el buen negocio visto desde la perspectiva del mercantilismo de las economías capitalistas, obviamente es que ganen esos pocos, los que tienen justamente el acceso a las bolsas, que empezaron a valorar o valorizar diferente las acciones de las empresas argentinas, curiosamente. Entonces ahí como que están diciéndose entre ellos, sobándose las manos, entonces ahora viene la posibilidad efectivamente de soñar con ese gobierno. Mira, yo mientras te escuchaba, pensaba en lo que podía sentir una persona que está escuchando el programa de cuando nosotros hablamos tan abiertamente en contra de una derecha y tan abiertamente a favor de ni siquiera de una izquierda, sino que de la participación del Estado, por decirlo de alguna forma, o incluso más de la vida comunitaria, que es más anarquista todavía, ni siquiera la participación del Estado. Pero ¿cuál es más o menos la idea? Porque ni tú ni yo tenemos un partido político, ni tenemos una visión política puntualmente. Pero sí, lo que pasa es que si comparamos Chile, que tiene una economía liberal, acá tenemos una educación universitaria, le hemos dicho 20.000 veces y lo seguiré diciendo, una educación universitaria pagada, toda, completa. No, salvo una que otra beca que es realmente muy miserable y muy pocas, en general aquí es pagado. Allá en Argentina, gracias a esta otra visión, es gratuita. Entonces, por ejemplo, en ese caso, no es que yo sea necesariamente de izquierda o no sea de derecha, sino que eso evidentemente es algo que yo, y creo que mucha gente que nos escucha más allá de su color político, debiera estar de acuerdo en que para el nivel de buenísima educación, de hecho tú estudias en la Universidad Argentina por eso, y siendo gratuito, debe ser justamente una carga del Estado. Lo mismo sucede cuando vemos aquí las tremendas ganancias de la AFP, que a su vez le prestan plata hasta los bancos. Entonces, las vemos y vemos que las pérdidas las capitalizaron en ese año, justamente cuando caen durante la crisis las AFP. Las pérdidas las absorben los pobres. Y a mucha gente que nos está escuchando, también, sea de derecha o de izquierda, le significó que le pegaron un manazo a su plata. Y en Argentina ocurre lo contrario. Y así podríamos seguir. Allá lo que hace justamente Cristina Fernández es estatizar las AFP, que allá se llaman AFJP, entiendo, uh-huh. Y por lo tanto corta la chacota y dice, bueno, si al final de cuentas la plata empieza a bajar tanto que ni siquiera va a alcanzar para las pensiones mínimas en el futuro, ¿quién va a absorber? Con esa lógica lo hace. ¿Quién va a absorber esa pensión mínima? ¿Quién va a tener que subvencionarla 10 años más? El Estado. Bueno, entonces mejor pasen la platita para acá porque ustedes no están funcionando. Y lo hacen. Ahora hay que recordar que Néstor Kirchner se hizo conocido justamente en su provincia, que es Río Gallego, justamente siendo un funcionario del gobierno provincial que estaba encargado, como presidente él, de la Caja de Previsión Social de la provincia. Ahí partió su carrera política, vamos a decirlo de alguna manera, la segunda parte de su carrera política, cuando ya vuelve a la arena política después de la dictadura. Entonces, eso justamente hace que él también tenga muy claro, y por tanto su señora, qué pasaba, por ejemplo, con los fondos de pensiones, porque él fue presidente de esta Caja de Previsión Social. Entonces, bueno, pero ahí tenemos, para terminar la idea, María Jesús, solamente en dos elementos comparativamente, educación y previsión social, algo que no tiene que ver con que ni tú ni yo tengamos una opción política definida a priori, sino que simplemente con ver que hay un nivel de justicia en la educación y en este otro caso, por dar solo dos ejemplos, que en realidad en Argentina se dan y que acá en Chile no, y que a uno le hace añorar que eso ocurra acá por un tema simplemente de igualdad, de equidad social. Ahí. Bueno, pero todo esto, el tema de hoy día no era hoy día, digamos, hoy día es el día miércoles donde muere Kirchner hoy, porque el tema de nuestro programa de esta semana iba a ser otro, iba a ser el tema, pero lo podemos vincular. Los transgénicos y de la permacultura, etcétera, ya hablaremos de eso, pero se une justamente con esto que estamos hablando, porque resulta que el gobierno de Chile, del señor Piñera, en la PEC en Japón se suscribe un acuerdo para abrir la puerta a la comercialización de transgénicos, lo que tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy día y lo que tiene mucho que ver también con la mirada de la derecha y con el proyecto de país que está construyendo Piñera, que digamos puede dejar una cagada, me doy el permiso para decirlo, bien grande. Uh-huh. porque para todo es sabido que la producción de transgénico hace un montón de daño a la tierra y además ni siquiera como alimento, ni siquiera es tan, ni tan rico ni tan bueno como podría ser un cultivo natural, etcétera. De eso justamente es lo que queremos hablar hoy día, contraponiendo estas dos visiones de el desarrollo que quiere hacer la derecha y siempre el desarrollo que propone, digamos, la izquierda, no necesariamente en los gobiernos actuales, sino en la mirada más ideal o más ideológica de lo que plantea la izquierda y plantea la derecha. Pero los transgénicos, ¿por qué vendrían a ser malos? Bueno, en el tema de los transgénicos ocurre que también puedes ver ahí el sello característico de lo que son las decisiones que se toman a nivel de un gobierno de derecha o un gobierno mercantilista, capitalista, y de un gobierno más estatista. Ya sabemos que en Chile la izquierda también es derecha, así es que no nos referimos a izquierda, cuando nos hablamos de izquierda no nos referimos a la izquierda que hay en Chile, que hasta el momento es básicamente sumarse a la derecha. Porque el modelo económico es el mismo. Pero sí, quizá una izquierda como pasa en el caso de Argentina, o como pasa en Venezuela, o como pasa en Bolivia, o como pasa en Ecuador. Pero no en el caso chileno. Yo diría que posiblemente solo en Ecuador, ¿eh? Porque en los demás países yo no he visto ningún pronunciamiento ni de parte de los Kirchner ni de Chávez sobre el tema ambiental muy grande. O sea, acá en Argentina tenemos la soja y el monocultivo muy muy metido, así que por eso digo, hagamos esa salvedad y no hablamos de la izquierda derecha en los gobiernos actuales, sino que en general. Sí, en general. En todo caso, yo me refería a decisiones de izquierda derecha, es que es una, primero que nada, es una calificación bastante antigua que ya incluso empieza a perder vigencia por lo mismo, porque nos confundimos. La izquierda y la derecha hoy día, unidas, como dicen, como decía Parra, Nicanor Parra, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Y hoy día esa izquierda y esa derecha unidas están más o menos, vale decir, los políticos tradicionales están unidos en esta idea de economía de mercado, ni siquiera social de mercado, de economía de mercado. Sin embargo, de todas maneras, a nivel general, no solamente en el tema de los monocultivos, de los transgénicos, Argentina tiene una izquierda que es más digna, digamos, que se apega más a lo que debió haber sido siempre la izquierda, y que efectivamente defiende ese estado fuerte, como debiera ser en términos generales siempre la izquierda. Pero acá en Chile ha ocurrido que definitivamente lo que nosotros llamamos izquierda se saltó sencillamente la valla y se pasó al otro lado, se vendió, como se quiera llamar. Pero en el tema específicamente de los transgénicos también se nota lo mismo. ¿Qué hace la derecha normalmente? Trata de uniformar. Si hace publicidad, que ojalá todos consumiéramos y lo mismo en el mismo lugar. Que si hacemos universidades, ojalá que todos estudien lo mismo y con el mismo estándar, pero fundamentalmente para que sean profesionales planos, que también reproduzca una sociedad plana. Si pensamos en lo que sea, al final de cuentas, están siempre planteándose la posibilidad de uniformar a esta masa para poder manejarla de manera más fácil. Y por lo tanto, en los transgénicos, saludo al perro nuevamente, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pretende hacer con los cultivos esta ideología capitalista? Es uniformarlos, que todos los tomates sean iguales. Y para lograr que todos los tomates sean iguales, sean todos igualmente resistentes al frío, por ejemplo, sean todos capaces de meterse en un cajón, como dicen por ahí, de meterlo en una lata y mandarlos para Caracas, eso se logra justamente con un manejo artificial y por ende muy dañino para la salud y también con consecuencias que en realidad no podríamos advertir ni siquiera ahora. ¿Cómo se hace? Fundamentalmente, se hace de una forma, digamos, bastante conocida, por lo menos en términos generales, que es que tú usas o bacterias o virus para integrar un eslabón de la cadena genética a este producto, digamos, que sería este nuevo tomate, por decirlo de alguna forma, donde se le incorpora este gen, por ejemplo, de la dureza o la resistencia a determinadas enfermedades. Con lo cual sucede una cuestión también muy sorprendente y muy penca concretamente, que es el hecho que uno tiene una fruta, una verdura, un vegetal que ahora es uniformemente resistente, parejo, que tiene justamente esta línea de uniformidad, pero adicionalmente estás creando una semilla nueva. Y lo lamentable de eso, y lo que pasa a nivel del mundo, en el mundo con una empresa que se llama Monsanto, es que una empresa se hace dueña de este nuevo producto que se llama semilla. Por lo tanto, por primera vez en la historia del mundo, se pudo patentar un producto de la naturaleza. Es como que si mañana alguien se haga dueño, ya se han hecho dueño del agua, pero a lo menos se haga dueño del aire o se haga dueño, no sé, de algo, de las nubes. Es muy difícil. Pero es como hacerse dueño del aire porque sí, resulta de hecho, que estas semillas vuelan por el aire. Por el aire, exacto. Y como son semillas, obviamente, proliferan en cualquier lado y de repente hay semillas, Monsanto, patentada Monsanto en... campos de campesino X, uh-huh. Y Monsanto les hace juicio, etcétera, porque tiene, es como que le hubiera robado su semilla, ¿me entiendes? Sí, porque sí, es claro. Como una propiedad de Monsanto, pero la semilla vuela por el aire y se pone en cualquier lado, que es justamente la gracia que tiene la semilla y el por qué es tan, digamos, estúpido, por decirlo de una manera fuerte, el querer modificar genéticamente una semilla y el querer apropiarse de ese resultado industrial de algo que es naturalmente y está naturalmente ahí y sale solita. Claro, bueno, en el caso de una semilla, así justamente. Entonces, bueno, Monsanto hace esto y que en realidad desde aquí en adelante deberíamos llamar Mondiablo porque de santo nada, absolutamente. Uh-huh. Entonces, lo que logramos con eso es que tenemos ahora una semilla que es propiedad de una empresa que a la hora que nosotros mañana queramos producir papas, si Monsanto se le ocurre que va a empezar a generar papas de una sola especie, que van a ser las papas como centrales, de aquí en adelante tenemos entonces que pedirle permiso a Monsanto para plantar nuestras papas. Cuando ellos modifiquen la semilla, que para nosotros está perfecto así, pero si ellos la modifican, esas papas van a ser de ellos. Y que en el futuro, tal cual como se ve la acumulación de riqueza, donde el que más tiene, más tiene y más tiene, y en este círculo vicioso terminan teniendo solo unos pocos, es muy probable que Monsanto y un par de accionistas más a nivel del mundo sean dueños de todas las semillas. Entonces ahora ya no va a ser un tema de dónde plantamos, de si podemos usar la tierra para esto o para esto otro, sino que vamos a tener que preguntarle a quién va a ser dueño concretamente del alimento del mundo, que es un tema principal, porque cuando hubo la crisis justamente del petróleo, y por supuesto entonces como consecuencia de eso la crisis que vino después de la hipoteca y todas estas crisis que han venido, las inversiones se van rápidamente hacia el alimento. Razón por la cual nosotros hace unos, no sé cuánto, serían 4 años atrás, teníamos la leche en polvo, por decir el kilo, que valía 1.500 pesos más o menos. Y ahora para poder un kilo, ¿cuánto vale? 4.000, 4.000 y tanto, no sé si hasta 5.000. Entonces, por lo menos subió el doble, pero de una patada, no hablemos de IPC ni nada, sino que el doble. ¿Por qué? O acá en Argentina yo lo veo con el helado. Yo, ¿ya? Cuando llegué a Argentina hace 2 años, podía tomar un helado por 300, 400 pesos. Y ahora no me puedo, ya no puedo tomar un helado por menos de 1.000 pesos. Chilenos, ¿se entiende? Chilenos, sí. En pesos chilenos. Y estamos hablando de dos países, fundamentalmente Argentina, países productores de leche y con campos para vaca, sí, absolutamente enorme, y graneros del mundo, con los precios de la carne, de la leche, etcétera, del azúcar. Que siempre fueron baratísimos. Oye, ¿a cuánto está el kilo carne allá, a pesar de que tú eres vegetariano y yo también, pasamos el aviso, pero sea vegetariano, pero aún así, ¿el kilo de carne cuánto vale? Tenía una idea, ¿o no? No, porque no compras carne. Puede ser que esté a como unos 3.500, 3.000 sí. pesos. Más o menos es lo que yo sé, porque acá aproximadamente diría yo que está casi igual. O sea, 4.000, dependiendo del caso. Pero se han equiparado. Y eso para Argentina es carísimo, porque eso nunca se pensó. Lo peor es que Argentina, siendo uno de los países latinoamericanos, digamos, que más exportan azúcar y que tienen más campos de caña de azúcar, el norte de Argentina, Salta, Jujuy, Tucumán, son productores y zonas azucareras, digamos, donde se cultiva mucho la caña de azúcar, tenemos actualmente el azúcar a 4 pesos argentinos, que son como 600, 800 pesos. Cuatro o cinco pesos argentinos. Acá todavía no llegamos a eso, ni subió muchísimo también el azúcar, como pasó con la leche, como pasó con el aceite, que ahora mismo los tomates, claro, por una situación puntual, pero están a 1.500 pesos el kilo. Entonces, el kilo de tomates. Entonces, justamente ese tomate Rocky, ese tomate duro que es transgénico. Entonces, cuando nosotros le decimos eso a usted que nos está escuchando por ahí, no se lo estamos, no, esto no es una conversación de alta política, ni tampoco es una conversación de política en el sentido partidario, sino que es una conversación acerca de lo que a usted puntualmente le afecta y le va a afectar. Y por lo tanto, ya llegó completamente el momento de que esto no sea tibio, no sea simple, sino que sea una postura dura y enérgica, si es que pretendemos pensar que en los próximos años, porque al mundo le queda una cantidad muy determinada de años, tal cual como estamos, que probablemente mucho menos de lo que se ha planteado, se habla de 50 años, yo he escuchado por ahí incluso, bueno, el tema del 2012 no es solo por el calendario maya, sino por una serie de conjunción de términos que se van a producir más o menos para esa fecha. En el caso, por ejemplo, de Chile, tenemos una situación enormemente grave con nuestras pesquerías. Están prácticamente todas agotadas, salvo la sardina. Y agotadas significa que algunas ya sencillamente nunca más se van a ver, y otras, como el jurel o como la merluza, están con, probablemente se vaya a dar un cuarto de la cuota de lo que se dio este año para que se pesque, y quizás ni siquiera alcancen a pescar eso. Entonces, estamos en una situación tan crítica que ya no es cuestión de que sigamos conversando esto así como a la distancia, como a ver qué quiere decir, pensémoslo. No, hablemos de la cosa concreta. Mire, señora, la leche le subió enormemente y su hijo toma leche. O sea, y usted misma también lo necesita. Y todos lo necesitamos porque evidentemente son alimentos básicos para un pueblo. Y se la subieron de una patada y aquí en Chile no le comen. Y allá en Argentina, con todo lo favorable que es por lo menos para el Estado, todavía queda un Estado decente allá, aún así el azúcar está por las nubes en un país donde efectivamente tienen campos por doquier, y también lo mismo con la carne. Entonces, o sea, si nos siguen uniformando así, no, ya ni siquiera nos van a robar a nosotros, y ese es el problema, se van a robar a sí mismos. Cuando se den cuenta, quienes hacen hoy día el negocio, que finalmente su negocio, aun cuando ellos creían que les podía generar frutos, por lo menos para ellos egoístamente, ni siquiera va a ser así. Y eso lo estamos viendo todos los días con cada una de las cosas que ocurren, como por ejemplo, cuando vino el terremoto, todos estábamos en las mismas condiciones. Y ahí nos dimos cuenta de que, al final de cuentas, todos estamos pisando el mismo terreno, el mismo planeta, y que, por lo tanto, lo que hace la derecha o lo que hace el empresariado egoístamente determina afectando a ellos mismos. Cuando se den cuenta de eso, finalmente ya no va a quedar más que conversar, y simplemente nos vamos a poner a trabajar. Por ejemplo, plantar semillas, como dice un documental que vamos a escuchar en un ratito más. Pero yo quería invitarte, bueno, a la música, ¿eh?, en todo caso. Música, sí, porque pero dejemos planteado el tema para que más o menos, a ver si les suena el nombre de este caballero que se llama Masanobu, ¿verdad? Perdón. El chino, el japonés no te queda bien. No, Masanobu Fukuoka. Ya. Mientras practicamos el nombre, te voy a invitar justamente a que escuchemos una canción de Alejandro Lerner que justamente habla de esto, de la uniformidad, de cómo nos uniforman para justamente manejarnos bien. Cuando él dice que me prestaron una cara y una forma de pensar, me dijeron que no diga, y hasta cómo caminar, que eso lo hacen en la escuela básica, cuando no hacen cantar la canción nacional con esas estrofas tan bonitas de este enemigo terrible, etcétera, etcétera, como también Lelutier le hace parodia. Me enseñaron cómo vestir, me dieron un número para mi identidad, me prestaron un espacio para ser original, vale decir, usted, bueno, si quiere ser artista, ya haga lo que quiera, pero ahí, en ese lugar, no se meta con nosotros. Me explicaron cómo comprar. Hasta para rezar me dijeron cómo, claro, me explicaron que para casarme tenía que tener determinada edad, etcétera, etcétera. Pero él dice, al final de cuentas, la vida es un regalo de Dios. Es magia en cada una de las cosas. Por lo tanto, que alguien me explique el amor. Eso no tiene explicación y no puede ser normado. Y como no puede ser normado, es justamente ahí donde nos damos cuenta que la vida, como un regalo de Dios,

que nos dejó pensando, porque yo programé esta canción por mi cuenta acá, simplemente se me ocurrió a mí ponerla, porque me acordé obviamente del contenido, de que alguna vez lo escuchamos juntos. Mientras tanto tú programabas este tema que tenía que ver con los transgénicos, y curiosamente calza muy bien, porque parece que hubiéramos estado pensando lo mismo, porque lo que tú programaste hoy día como tema está vinculado justamente como con la uniformidad, con la uniformación, claro, con la uniformidad, y justamente lo que plantea Lerner. Es lo que está pasando acá, y no sé si será un tiempo particular este, un espacio o quizás puro azar, pero es lo que está pasando acá con mucha gente, o sea, encontrarse con gente de muchos países o gente de Argentina y decir, estoy pensando lo mismo, pero lo mismo, y curiosamente estaba haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, sin calza todo muy perfecto en esta pequeña época, y es justamente donde yo conocí a este caballero del que vamos a hablar ahora, que es el señor Fukuoka, que no le voy a decir el nombre porque ya se me complica, Masanobu, sí. Fukuoka, que plantea hace mucho tiempo el tema de la agricultura natural, de cómo va en contra incluso de la agricultura tradicional, que habla de arar la tierra, de poner el compost, que alguien podría decir, bueno, eso es totalmente, digamos, no le hace daño al sistema, etcétera, natural. No, él plantea también la agricultura para tener mejores resultados, que sea, y ahí llegaron a censar. No sé si escucharon. Claro, sí, escuchamos el timbre de tu casa y también el perro que se volvió loco. El perro que obviamente... Y que está en el medio del censo. Oye, claro. Pero mientras tanto ahí el perro se calma, podemos justamente ir al asunto de este documental, en realidad un pequeño video, que nosotros dime. Explicar brevemente, sí, efectivamente, al tema, y antes que llegue a censar el tipo, que el sistema de Fukuoka es seguir el paso de la naturaleza, digamos, no intervenirla, y sin embargo copiarla y aprender de ella para nuestros cultivos. Y ahí es donde, bueno, a ver si ahora se entiende más el video que vamos a poner a continuación. Claro, y no solamente eso, sino que también el hecho de que también tendríamos que plantear una cuestión técnica, que me parece muy importante. El video se escucha como algo muy natural, como un producto de la naturaleza, como un vegetal, como el ajo. Pero sí. Bueno, pero es lo que hay, no hay mucha discusión, está recién partiendo. Sí, efectivamente, así es que con el permiso de todos los radioescuchas, vamos a colocar este video, que evidentemente tiene un valor. En algunas partes podemos hacer algunas acotaciones, porque como es video, ustedes no lo van a ver, pero en realidad es básicamente una nota de audio. No es muy largo, pongan atención. Porque y aparece hablando, disculpa, el que habla al final, el señor Fukuoka, pero... Traducido, claro, efectivamente. Bueno, vamos a esto. Yo trato de ir a callar al perro. Exactamente, y tú cierras ahí para que nos quedemos acá con este hallazgo que hiciste tú en respecto de lo que es la permacultura, de lo que vamos a volver a conversar para cerrar nuestro programa al regreso. Veo a un hombre de 75 años que vive en una parcela de unas 5 hectáreas de diversos cultivos en el suroeste de Japón. Hace medio siglo abandonó una prestigiosa carrera científica para dedicarse a la agricultura basada en tan solo un principio. Amor. En este querido y pequeño lugar, sin prácticamente ningún tipo de recursos, la granja del Dr. Fukuoka, sin utilización de ningún tipo de producto químico, es una de las más productivas de todo el Japón, y quizá de todo el mundo. Hace 40 años planté las primeras semillas. Al año siguiente puse pájaros y animales y Dios se ocupó de todo lo demás. Las hierbas y la maleza han sido los maestros que me han enseñado esta forma natural de plantar y cultivar. Cuanto más observas la naturaleza, más claro se ve lo que debemos y lo que no debemos hacer. La razón por la que yo he podido cultivar esta montaña sin fertilizantes o arados es porque esos árboles, esas frutas y esas plantas pueden crecer en cualquier sitio. Cuando Fukuoka empezó su tarea, el suelo de esta montaña estaba lleno de rocas. Pero a base de esparcir semillas de artemisa, guisantes, batata, hierba, rábano blanco y cebada, poco a poco la montaña se convirtió en un paraíso exuberante. Estas semillas y los dos tipos de semillas de varios tréboles serían suficientes en África y en Europa. Aquí en Japón deberíamos también cultivar la planta de la algarroba china, y con eso sería suficiente. Enviar esas semillas sería de mucha más utilidad que crear industrias para la fabricación de fertilizantes. Y en vez de utilizar los aviones para lanzar bombas, deberíamos utilizarlos para lanzar semillas. Cualquier científico de primera fila debería saber que la Tierra no va a durar mucho más de 50 años. Y solo tenemos una solución: sembrar semillas por toda la superficie de la Tierra. Esta es nuestra última oportunidad. Ayuden ahora, por favor. Tenéis un cerebro que os permite escuchar, entender, sentir. Esos sentidos se originan en el mismo lugar del cerebro en el que se origina el hambre. Y solo podréis satisfacer ese hambre en la misma proporción en la que seáis capaces de amar. Eso es cuanto la biosfera tiene que decir sobre todo este asunto. La vida se alimenta a sí misma, catapultando moléculas orgánicas desde la muerte a la reencarnación. El suelo es tan solo su medio y vuestro verdadero redentor. Deberíais pensar en eso. Bien, ahí estaba este video que nos ilustra muy bien acerca de lo que es la permacultura, de lo que es esta cultura ecológica de cultivar la tierra, pero de manera sustentable, de manera permanente, para siempre, o por lo menos para muchos miles de años, y no para los 10 o 20 que quedan. Entonces, pero alguien podría pensar que este es un video, o que esto, o que el discurso de este japonés era extremadamente idealista, y no lo es, porque lo ridículo es pensar que una semilla que fue manipulada genéticamente quede exenta de enfermedades, porque las enfermedades son bastante más ingeniosas que lo que puede darse con el ingenio humano para poder oponerse a esas enfermedades. Por lo tanto, un fertilizante natural, un insecticida natural y la misma semilla aprendiendo por sí misma a enfrentarse a las dificultades, es mucho más permanente que el que el trabajo se lo haga un cerebro humano que finalmente siempre está expuesto al error. Y lo último es que él, por ejemplo, plantea la unión de la tecnología con esto. Por ejemplo, dicen, tenemos aviones, úsenlos para repartir la semilla, ¿entiendes? Es que los dos... se me corta, disculpa. Sí, no, está bien, es que claro, eso hay que aclararlo, porque a veces te llega tarde o se te entrecorta y piensas que yo estoy en silencio. Así es que por ahí la tecnología nos juega una mala pasada. Pero... No, aparte es tonto pensar que, en el fondo es darle una vuelta más o tres vueltas más algo que ya estaba hecho, que es el tema de cómo lo hacía la naturaleza. Es mucho más eficiente, digamos, cómo lo hace la naturaleza, porque viene así de muchos más años que nosotros, o sea, y es bastante tonto pensar que nosotros podamos, con nuestro cerebro, que ocupamos solamente el 10% de su capacidad, vamos a poder hacer algo mucho mejor que lo que ya la Tierra hacía. Y es tan así como que esta idea de Fukuoka no es idealista, que cuando su método resultó, digamos, y él logró cultivar granos de arroz del doble tamaño de los que se cultivaban en las inundaciones de arroz, digamos, en el método tradicional del cultivo de arroz, el gobierno le quiso comprar estos derechos, este método, como una patente, digamos, y él le dijo, no, tapa, no les vendo nada. Y bueno, el método Fukuoka no se hizo tampoco más conocido, me imagino que tiene que venir por ahí la cosa, porque en Chile, por ejemplo, yo no había escuchado nunca de este método, Y pero sí, sin embargo, sí es bastante rendidor, sí es bastante eficiente, porque plantea, digamos, la filosofía o el principio de el no hacer, el aprender de la naturaleza y dejar que ella naturalmente haga su trabajo. Y simplemente nosotros tenemos que hacer, es ayudarla o intervenir lo más mínimo para obviamente poder cultivar lo que queremos cultivar. Que es una... Pero esto no es así como que tiro una semilla y me espero a ver que prolifere, ¿no? Es... tiene toda su ciencia, tiene, de hecho son unas bolitas de arcilla que se, donde adentro se meten semillas y diferentes tipos de semillas, donde la semilla que yo quiero cultivar pongo, pero aparte pongo otras que le van a ayudar, digamos, a que salgan más rápido, que salgan, a que la van a potenciar, digamos. Entre eso pongo semillas de trébol que van a salir antes, a ver si se entiende lo que estoy diciendo. Yo como para preparar un poco el terreno de los que van a salir después. Claro, porque yo pongo el cultivo, o sea, la selección de semillas adentro de la bolita de arcilla y tiro las bolitas de arcilla a la tierra. De tal manera que cuando llueve, la lluvia desintegra la arcilla y uh-huh. las semillas me quedan en el suelo, pero para que las semillas no sean comidas por los pájaros y tengan como una protección, lo primero que va a salir va a ser el trébol. La semilla de trébol que yo planté junto, o sea, que yo tiré junto con la semilla que yo quiero que salga. Entonces, eso le va a hacer una camita para absorber mejor el agua y para protegerla también. Y así, junto con otras cosas más que no vamos a dedicarnos a explicar completamente el método Fukuoka ahora, pero ese tipo de principios tienen mucho de eficaz y mucho de lógico también. O sea, es aprender de la naturaleza y ir como en concordancia con ella, no al revés, no lo que se plantea ahora en Chile con el tema de los transgénicos. O sea, por cualquier lado, por una persona con dos dedos de frente se da cuenta de que eso no, por ahí no va el camino, que eso está mal y que nos va a llevar como país, como sociedad, como mundo entero directamente al cataclismo. Bueno, el problema que ve justamente la visión que ya sabemos, la visión capitalista del tema, es que esto puede ser muy eficiente. Yo creo que, como tú dices, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que es útil, pero quienes manejan los medios de comunicación y quienes manejan el poder hoy día, justamente su temor es que es muy eficiente y que, aparte de eso, esa eficiencia no puede ser apropiada, no puede tener una patente, porque es justamente la naturaleza misma la que empieza a florecer por todos lados con un poquito de ayuda nuestra, con plantar en lugares adecuados simplemente y de la forma adecuada, pero sin intervenir la semilla. Es lo mismo que pasó con el terremoto acá. El terremoto te demostró que nosotros no necesitábamos tanta seguridad dada por el Estado, porque al final de cuentas la gente se juntaba en sus pasajes o en su edificio y se custodiaban a sí mismos de manera mucho más eficiente que lo que podría hacer el Estado desde arriba. Bueno, y claro, ahí tenemos pero que ojalá no se vaya a dar cuenta la gente que en realidad las cosas las podía hacer por sí misma y no esperar que viniera el gobierno a hacérselas, cobrándole, por supuesto, como antiguamente pasaba con los impuestos en la época medieval, un ojo de la cara o directamente siendo agredidos para pagar esos impuestos, o sea, de manera completamente violenta. Bueno, acá pasó justamente lo contrario a lo que tú planteas con Fukuoka, que es este japonés que generó un método diferente, no invasivo, para poder hacer rendir su semilla, que es... Lo que pasó acá fue justamente lo contrario, porque ¿qué hacemos nosotros? Generamos una semilla, pero también le metemos todo tipo de químicos para poder evitar enfermedades. No con plantas, pero sí pasó con los salmones. En el sur, lo que se sucedía ahí era que se tenía a los salmones en unas jaulas muy apretadas, muy contra su naturaleza. Los salmones se comen hasta entre ellos. Les daban... A comer harina de pescado. Fundamentalmente nosotros produjimos mucha harina de pescado exclusivamente para los salmones y lo principal, se les metía en unas jaulas de cobre, que son el cobre, igual como pasa con los dispositivos intrauterinos, es antivida, evita bacterias, pero evita la vida también. Por lo tanto, evitaba que se generaran bacterias que podían dañar a esos salmones, pero también evitaba la vida y la biodiversidad alrededor de esas jaulas. Y lo peor de todo es que le metimos 1000 gramos de antibiótico por cada tonelada de salmón. En Noruega se hace lo mismo, o sea, también se les coloca antibiótico, pero es 1 gramo por cada tonelada. Y acá en Chile, 1000 gramos por cada tonelada. Obviamente, durante un tiempo, nosotros teníamos salmones rozagantes, maravillosos, fantásticos, pero llegó un momento en que los salmones le llegó una enfermedad, como estaban más encima todos iguales, porque el tema de la uniformidad no solamente es malo por una serie de razones que ya comentamos, sino que también es malo porque la diversidad es lo principal que nos libra de las enfermedades, porque una bacteria, un virus, tiene que hacerse, tiene que hacer un trabajo mucho mayor para poder invadir a varios organismos diferentes, pero cuando tiene que invadir a organismos iguales, como pasa con estos salmones que eran iguales unos con otros, como pasaría con los tomates transgénicos, es muy simple y un solo bicho te puede colapsar toda una especie, que fue lo que ocurrió finalmente con estos salmones en el sur, que eran una tremenda riqueza, pero que hoy día son simplemente fuente no solamente de pobreza para quienes ya lo eran, que eran los habitantes del mismo de Chiloé, de Puerto Montt, etcétera, sino que también ahora para los propios empresarios, que claro, ponen la plata en otro lado y se acabó el tema. Y frente al tema, lo que tú planteabas para terminar esto, esta intervención, digamos, justamente es que tú me decías, en el fondo lo que sucede con Fukuoka es lo que él dice, para no nos esforcemos tanto, vale decir, dejemos que la naturaleza haga su propia tarea e invente su propia estrategia y nosotros simplemente dejémonos llevar. Bueno, esta visión de él no es más que la extensión de la visión también oriental de los chinos, que en el taoísmo dice justamente eso. Practica la no acción, lucha por no esforzarte, vale decir, esfuérzate por no esforzarte. Wei, algo así. A lo menos en el caso, en la filosofía del Tao, vale decir, que simplemente... Que es toda la misma, o sea... Es lo mismo, claro. Deja que las cosas sucedan por sí solas, porque de esa manera van a suceder sutil, graciosamente, y te van a beneficiar. Entonces... Ese es el chiste, nada más que eso, si no es tan complicado. Y eso es un tremendo negocio, claro, no para unos pocos, sino para todos. Bueno, es un tremendo negocio para todos y justamente lo que hace que sea un mal negocio para los que tienen el poder ahora, que concentran en ellos todos, quieren concentrar todos los medios y obviamente el sistema actual necesita que unos pocos no tengan para ellos poder tener más. O sea, esto es un equilibrio como en cualquier cosa. Si alguien tiene de más, alguien tiene de menos. Es un círculo y es lo que plantean toda esta filosofía, el Tao, plantea el método Fukuoka. Todo aquel que se dedique un segundo y se pare a mirar cómo funciona la naturaleza, se da cuenta de que el equilibrio se rompe en sistemas como este y la manera de arreglar esto, digamos, son métodos como el método Fukuoka, como el organizarnos en comunidades chicas, etcétera, claro, más acorde a la naturaleza, pero eso es muy, muy, muy, muy desventajoso y muy malo, digamos, para los que tienen el poder actualmente y es por eso que no sabemos, no conocemos mayormente cosas tan interesantes y tan bonitas como el método Fukuoka, como las comunidades de permacultura. Yo estuve buscando comunidades de permacultura en Chile y me encontré con algunas que o te cobran por los cursos, o tienen como toda una mirada más mercantil del tema, a diferencia de lo que pasa acá en Argentina con las comunidades de permacultura, que si bien no todas, pero hay una mayor cantidad de ellas y también una mayor cantidad que son totalmente libres, abiertas, donde uno puede llegar y aprender y vivir en comunidad con ellos. Bueno, me tengo que ir a que me censen. Ya. Así que, bueno, yo termino el programa acá y cerramos sencillamente, no te preocupes. Solo agradecerte justamente el tema, que fue muy bueno y que nos permite empezar a conocer de partida palabras que en Chile son completamente desconocidas, que son, por ejemplo, la permacultura. ¿Había escuchado usted que nos está escuchando acerca de eso? Yo creo que el 99% de las personas no lo ha escuchado en Chile, pero... Bueno, estaría bueno entonces que lo busquen y que también busquen el libro del señor Fukuoka, que es un microbiólogo japonés, que se llama La revolución de una brizna de paja y La senda natural del cultivo, Esos libros están disponibles en internet, usted los puede bajar, leer, etcétera, y están bastante buenos como para que vayamos metiéndonos en este tema que puede llegar a ser la salvación de muchos en algún momento de crisis o de crisis alimentaria, de lo que sea. Me parece. Anda nomás, María Jesús, a que te censen. De hecho, allá en Argentina van a contar a una persona más que debió estar en Chile, pero no lo está, simplemente porque nuestra educación es pagada, la educación universitaria, y allá en Argentina no lo es. Justamente porque allá todavía se defiende el Estado. De esa forma lo hizo Néstor Kirchner y gracias a gente como él tenemos todavía posibilidades de que en América Latina el Estado tenga una relevancia que acá en Chile no tiene. Por lo mismo sentimos particularmente su partida y comentemos también que Néstor Kirchner era hijo de chilenos, o sea, de la madre chilena, y que por lo tanto también tenemos de alguna forma ahí una parte de esa genética, por llamarlo de alguna forma. Tenemos a Néstor Kirchner que era hijo de un trabajador que era descendiente de suizos, también curiosamente como Frey, que también era de origen suizo, porque el apellido Frey lo es, y su madre que era María Ostoich, que es chilena, descendiente de inmigrantes croatas y que nació en Punta Arenas. Por lo tanto, de Kirchner tenemos esa relación que por lo menos, claro, durante su gobierno sí nos cortaron el gas, pero por lo menos sí tenemos un recuerdo más allá de esa anécdota, de esos detalles que con Argentina siempre hemos tenido esas pequeñas cositas, pero finalmente son parte de la vida entre hermanos. Bueno, nos vamos a ir escuchando una canción de Juan Luis Guerra que habla justamente acerca de este tema de la tierra. Y con eso vamos a cerrar nuestro programa de hoy, agradeciéndoles enormemente la sintonía, el que nos busquen en Facebook, el que nos encuentren también en nuestra página web, etcétera, etcétera. Así es que muy agradecidos en nombre de María Jesús, que ya se fue a su tema del censo, y en nombre propio por la compañía que siempre nos brindan. Y ojalá que nos vayamos poniendo siempre en comunicación para que podamos conocer también el feedback de ustedes, de los que nos escuchan, qué es los temas que quieren que toquemos, y ojalá también que no solamente propongan temas, sino que nos manden información a nuestra página web, que es www.programahipervínculo.blogspot.com o a través de la propia radio Echegoyen, que es la que nos transmite permanentemente. Muchísimas gracias, que estén muy bien y hasta la próxima semana. Acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en tu boca. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Tu bachata en Fukuoka. Y un atardecer pintó de canvas el cielo. Caminé la playa de Momochi, mi anhelo, y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Pa' bailar contigo, pa' bailar, se me alegra la nota. Quiero cantar contigo, quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. A soñar contigo en el mar las gaviotas, con tu piel de abrigo. Quiero que mi bachata en Fukuoka. Y llegó la hora de partir y decir sayonara con pocas ganas. Palomita se posó en mi ventana. Konnichiwa, Ohayou gozaimasu. Pa' bailar contigo, pa' bailar, se me alegra la nota. Sí. Quiero cantar contigo, quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. Sueños arena en la sola, besos me daba tu boca. Tengo estrellas y rosas, niña, cantando en Fukuoka.